otra, otra vez. Todo con las manos al cielo, pies en el suelo. Mujeres vírgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero. Pelo, pelo, pelo, vamos desde arriba.